Temprano a la ruta, con el silencio a favor, no había luces prometiendo, ni manos diciendo no, solo el pulso de la tierra, marcando mi dirección, y una presencia intranquila. No me habló fuerte ni claro, no me pidió demostrar. Se quedó cerca del paso cuando dudé al avanzar. No ando solo en la ruta, aunque parezca así. Sombra crecer en curvas, donde la fe se hace prueba. Vi noches que pesan largo, cuando el cuerpo no da tregua. Yo seguí sin compañía, según los ojos de afuera. Pero hay pasos que se afirman cuando la ayuda no se nota. No camino desierto. Hay huellas junto a mí. Dios camina con el hombre que decide persistir. Eso me sostiene hoy. No necesito señales para creer en mi voz. Si el camino se vuelve largo y el final no se ve aquí, sigo firme paso a paso. No estoy solo al seguir. La compañía no se ve.